todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Bueno, hoy la agenda es importante, convocamos a los compañeros, a los simpatizantes, a los oyentes a participar de la concentración en solidaridad con Palestina, 18:30, enfrente a la Embajada de Israel. Por supuesto, también la actividad de inauguración del local de la Unidad Popular es importante, posterior a la marcha, confraternizar un rato, celebrar este triunfo importante de recuperar ese local, que ya es referencia de muchos años, y después se vienen un par de actividades que queremos ya ir mencionando, que van a ser muy importantes, ¿verdad? Que del plenario de la Departamental de Montevideo se definió una jornada muy importante que va a ser el día 16 de noviembre, donde bueno, el 26 de marzo en el apoyo al plebiscito y como parte integrante del Mondes y de la lucha por conseguir las 300.000 firmas y posteriormente por ganar el plebiscito, ese día vamos a desembarcar en 18 de julio, vamos a poner 5 puestos de juntada de firmas, va a haber un puesto en la Plaza de los Bomberos, un puesto en la universidad, así en la Facultad de Derecho, un puesto acá en 18 y Ejido, un puesto en la Plaza Libertad y otro en la Plaza del Entrevero. Con identificaciones, con banderas, planteando no solamente el apoyo de palabra o el apoyo con el freno a mano, sino el apoyo total y con todas nuestras fuerzas al plebiscito en la lucha en contra de este enemigo tan despiadado como es el sistema financiero, que lo único que le interesa es el lucro y para eso incluso utilizan las jubilaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, y después de eso, también en esa jornada, aparte de la junta de firmas, vamos a estar volanteando y convocando a lo que hemos definido como la tarea central hasta ese día, que va a ser el acto donde la Unidad Popular, junto con el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha, vamos a estar, aparte que estamos en un camino de alianza electoral que va de muy buena manera, vamos a estar planteando que luchamos unidos en defensa de la seguridad social por conseguir las firmas y por ganar el plebiscito en una expresión política de unidad de la izquierda consecuente, podemos decirle si quieren nuestra frente amplista, que tiene proyección de futuro, que tiene reconstrucción, recomposición de la izquierda en un proyecto que aparte pretende volver al Parlamento y constituirse en un camino de lucha y de esperanza por la construcción de otro proyecto de país. Pasando a otros temas, porque el tiempo se va volando, ayer el presidente de la calle Pou participó y prendió una vela del 85 aniversario de lo que se llama la noche de los cristales rotos. Allí lo que vemos es una verdadera política de Estado, porque participaron candidatos o precandidatos presidenciales de todos los partidos, incluyendo los del Frente Amplio. Porque bueno, hay políticas de Estado como el modelo celulósico forestal. Cuando me refiero a política de Estado, más bien me refiero a los consensos que hay entre las dos grandes coaliciones, que son la derecha y la izquierda de este modelo neoliberal, ¿verdad? Y podemos hablar de que acuerdan en que la idea del desarrollo, porque en realidad es de subdesarrollo, de reprimarización, pero que es la inversión extranjera directa, entregarle nuestros recursos al imperialismo, a las multinacionales, tienen consenso en el modelo celulósico forestal, en que vengan empresas como UPM, tienen consenso en la política de privatizaciones, tienen consenso en que el Fondo Monetario ahora es bueno, tienen consenso en tener relaciones hasta de aliados estratégicos con los Estados Unidos. Y dentro de esas políticas de consenso entre las dos coaliciones tienen el apoyo al sionismo y al Estado de ultraderecha y fascista de Israel, ¿verdad? Entonces, por un lado, el 7 de noviembre de 1938, al parecer un judío polaco asesinó a un secretario de la embajada alemana en París. Y esto desencadenó una respuesta del régimen nazi con un pogromo, como le llaman, que era matanza en masa de judíos, donde matan a 91 personas del pueblo judío, encarcelan y posteriormente deportan a los campos de concentración a 30.000 personas judías más. Además de esto, destruyen, y se llama por eso cristales rotos, porque era la destrucción de las tiendas de propiedad de personas judías, ¿verdad? Y quedaban todos los cristales rotos de más de 7.000 tiendas por Europa. Aparte de eso, y vean los paralelos históricos, destruyen más de 1.000 sinagogas. Además de esto, destruyen escuelas, destruyen hospitales que atendían a la población judía, y se entiende que es el paso previo a lo que después se llamó la solución final y el holocausto. Fíjense si no hay paralelos históricos. Entonces, los sionistas, que eran aliados del régimen de Hitler, hoy instrumentalizan esto, siendo ellos parte de los nazis y siendo ellos fascistas y siendo ellos lo que hoy hacen lo mismo con el pueblo palestino, instrumentalizan esto intentando ponerse como las víctimas, cuando hoy en realidad son ellos los de ultraderecha y fascistas que hacen lo mismo en contra del pueblo palestino y están buscando la solución final en Gaza. Porque Gaza es estratégica, porque tiene costa, porque tiene frontera con Egipto, porque allí está la población y las organizaciones más firmes y más decididas a la lucha contra el régimen sionista, ¿verdad? Entonces, bueno, holocausto significa sacrificio. Entonces, los sionistas, que no eran más que el sector de la oligarquía, fíjense que la banca inglesa con los Rothschild son los fundadores de los sionistas, que no son más que ese sector de la oligarquía financiera más fascista, más reaccionaria, más racista, que era parte y colaborador del régimen nazi. Hoy utilizan que por supuesto nosotros condenamos los hechos estos del régimen nazi en contra del pueblo judío, pero no hay, si quieren entender cualquier fenómeno, y esto nos afirma nuestra ideología, no se puede analizar ningún proceso social histórico si no es a partir de la lucha de clases y de comprender que también el pueblo judío tiene clases y lucha de clases, y que el sionismo, siendo colaborador de los nazis, sacrificó al pueblo judío, a los sectores populares, a los trabajadores, a los comerciantes, para instrumentalizar eso, sobre todo después de, no en la primera sino en la Segunda Guerra Mundial, y conseguir su objetivo, un objetivo de dominio, un objetivo imperialista, un objetivo de hegemonía, que era controlar el Medio Oriente con un Estado que les diera poder a la clase dominante y oligarquía financiera sionista, y que controlara esa zona del mundo que es tan estratégica, que lo hemos dicho varias veces. Entonces, esto creo que es un elemento más, ¿verdad?, que nos obliga a los militantes de izquierda, a los que luchamos contra el imperialismo, a los que entendemos lo que es el imperialismo, que es el predominio de los sectores financieros, ¿verdad? Nos obliga hoy, llueve o truene, a participar de esta concentración y a las 6:30 estar enfrente a la embajada de Israel. Se va el tiempo volando, que teníamos un par de temas más, pero bueno, está el tema de Punta Ballena. Y habló Antía, el intendente de Maldonado, que estuvo ayer en esto ahí de los 85 años. Y bueno, que declaró que no hay ningún expediente en la intendencia de Maldonado, que para él 29 edificios es mucho, o sea que lo que te está diciendo que con un poquito menos está de acuerdo. Y a su vez mostró un expediente que comprueba que en la intendencia Frente Amplista de Maldonado, conducida por el ex intendente Oscar de los Santos, habían aprobado ya un proyecto en esa zona, nada más y nada menos de 37 edificios, un megaproyecto que entregaba Punta Ballena a los intereses de la oligarquía financiera y de la especulación inmobiliaria, ¿verdad? Por otro lado, el ministro de Ambiente declaró que lo están procesando, que está en proceso, que son terrenos privados, ¿verdad? Entonces, nosotros pensábamos que eran públicos, dice que son terrenos privados, que de la sucesión Lucich, y parece que al decir son terrenos privados justifica, en contra de las nuevas concepciones del ordenamiento territorial, etcétera, que allí se puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, acá es todo lo que no queremos para Maldonado, ¿verdad? Es jugarse a la inversión extranjera directa, entregar la gallina al huevo de oro. Acá no les importa el tema de los 150, no les importa el tema de la protección de la faja costera, de la biodiversidad, del ambiente, de que las construcciones deben alejarse 150 metros de la costa, de la rompiente. No les interesa el ordenamiento territorial, ¿verdad? Lo que interesa allí es el lucro para los que invierten en estos proyectos de especulación inmobiliaria, que son los grandes bancos, ¿verdad? Entonces, queremos decir que condenamos este tipo de política, estamos totalmente en contra de ese proyecto, y es un elemento más, a raíz de lo que dijo Antía y lo que demostró Antía, que tanto la Intendencia Frente Amplista de los Santos como la Intendencia de Antía y este ministerio se juegan por este proyecto de la inversión extranjera directa y por hacer de Maldonado una especie de casino para la oligarquía de la región, para que puedan ir allí de joda y que se entregue todo, se entregue la costa, se entregue el paisaje, se entregue la biodiversidad, todo en aras de un desarrollo que de desarrollo tiene poco y de proyecto turístico popular mucho menos, ¿verdad? Entonces, bueno, esto que ya nos argumenta, creemos suficiente la necesidad de la reconstrucción de la izquierda, se suma y nos tenemos que ir al planteo este de si movilización no, si no hay condiciones para la movilización, pero en realidad esa contradicción que se da en el seno del Frente Amplio, se trata de que los sectores francamente neoliberales que hay en el Frente Amplio se plantean ser una oposición parlamentaria sin organización y movilización popular, y hay otros sectores que les queda un poquito de instinto, un poquito de izquierda, que entienden construir una herramienta con perspectivas de transformación popular requiere organizar, movilizar y concientizar a la gente. Entonces, ¿hasta cuándo se puede pensar en una unidad de gente de izquierda con gente neoliberal? Ahí está el gran problema del Frente Amplio y ahí está lo que nos justifica a nosotros la construcción de la izquierda, de no separar la lucha social de la lucha política, de tenemos que juntar las firmas, que tenemos que ganar el plebiscito, que tenemos que solidarizarnos con Palestina, junto con que tenemos que recomponer la organización, las ideas y la movilización desde el punto de vista de la izquierda. Y por eso, compañeros, que son tan importantes las actividades planteadas, por eso es importante reunirnos esta noche en el local de la Unidad Popular, por eso es importante participar de las volanteadas de este fin de semana, de las pintadas, de las pegatinas, y por eso es muy importante, compañeros, que desde ya trabajemos invitando gente para que participe de este acto, que es una señal política extremadamente importante de que la izquierda consecuente se ponga en la calle unida en lucha por el plebiscito y unida para recomponer un proyecto de país que nos saque de tanta injusticia, de tanta hambre, de tanta miseria y de tanta barbarie. Así que, compañeros, nos vemos en estas actividades y nos despedimos de ustedes hasta el viernes que viene. Que pasen bien.